Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous, fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power, Green Lantern's light. Y bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, un único podcast sobre superhéroes en donde cuento, un único podcast políticamente incorrecto, como el ser estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, lentamente y suavemente, a los miembros aquí presentes, siempre de pie, siempre firmes. Para hacer una introducción propia, debe uno estar presente y firme, ¿no? De este siempre respetable, respetado y bien llevado podcast. Bien llevado para donde no sé, pero bien llevado, bien llevado. Aquí a mi diestra tengo a nuestro comercial de PETA, elemento de moda, lleve, lleve la mascarita. Exactamente, es el mismísimo Wookie. Y aquí a mi siniestra tengo al hombre de las realidades paralelas, al hombre de los Ellsworths, el de que solo habrá uno en alguna realidad, en alguna situación, el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. ¿Qué onda, hermanos? Vengo de intercambio de una realidad paralela, sí, carnal. Es el Dan Campos de Tierra 22, güey, de donde viene el Green Lantern Yuppie. Y bueno, ya saben, obviamente, que nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada y esa está compuesta de... Tenemos, desde luego, al ejército de mayores, Juan Espíritu, Alejandra Velasco y Rodrigo Díaz. Tenemos al capitán Federico Rosas, a los sargentos Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López y Mauricio Nieto. Desde luego, tenemos a los cabos, quepos o lo que sean que nos han estado promoviendo, como el buen Mau. Mau Nieto es Patreon. Mau Nieto. Ah, no, desde luego, pero él también nos promociona, no, sí, obviamente, ¿sí? No, pero está el buen Jerry Darko. Exactamente. Que siempre se agradece. Sí, sí, Jerry era precisamente la portada, como bien lo dijiste. ¿Él era la portada? No, la portada, como él bien lo dijo, era Gina Carano. Bueno, sigue siendo, porque la pueden ver las veces que quieran. De mí, para ustedes, con cariño. Ana. Deberíamos hacer una especie de promoción. Y no has visto todas las portadas que no he podido poner, güey. La censura. Es que precisamente esa es la cuestión. Podríamos ponerle como una especie de promoción para quien le atine bien cuando es talento, tal vez no tan popular, que si le atinan se les mande el arte alternativo. Voy a hacer una cosa. Voy a proponer una promoción. Ajá. A todos los que se vuelvan Patreons de $1, así no nos vamos tantos. Ajá. Les van a llegar las portadas alternativas del programa. Las que no pasa censura. Ajá, las de que, ay no, güey, se no les quitan de Apple, ¿qué es? De iTunes, ¿no? De Apple Podcast, ajá. Sí, les quitan de iTunes. También de Petro nos las pueden quitar, ¿eh? Sí, güey, ¿por qué? Porque tú quieres y esa no va. Porque es mi show y yo lo que sí, claro que no. Pero sí, ¿no? O sea, ¿les parece correcto? A los que se vuelvan Patreons de $1, les llegan las portas alternativas. Obviamente, si alguno de nuestros Patreons ya de tiempo solicita alguna de las portadas alternativas, con mucho gusto se las hacemos llegar. ¿Por qué no? ¿Ah? Es parte de. Pero a los nuevos también, para que vean lo que no se publica. Para que vean, para que tengan su portada cromada. Ya no les toca la de Far From Home, güey. Pero esa, era la portada. La portada. Tenía era un esa. Problema porque era el movimiento, ¿no? También. Casi, casi, güey. Pero no, esa era la portada. Pero bueno, obviamente también, aprovechando que estás comentando esto del movimiento. Tenemos, ya saben, como siempre, preocupándonos por nuestra salud, no por la de ustedes, no los invitamos para armar bola, pero tenemos nuestro reto, Burning Soldier, el Calorie Race de este año. ¿Cómo vamos? Que primero una sincera felicitación a los que estuvieron participando y que se notó que dieron el brinco con las calorías, tanto el Ruido como el Wookiee aquí presente. Aquí el Wookiee y el Ruido, esperamos que ya recuperándose, porque completaron el maratón, lo corrieron completo, ¿eh? Mis respetos, felicitación. Sí, respeto, y me queda claro que el Wookiee no lo vamos a volver a ver avanzar en todo el maldito año. Ya hizo lo que te... Ese era tu secreto, ¿verdad, maldito? Por eso, ay, no, sí, mira, ando bien activo, ay, no, sí, mira, el Nogi Club Behind este año, uy, nada, güey. Pero para que terminara ampollado. Y lo bueno es que las uñas de las manos ya le crecieron. Pero ahí, bueno, sí. Miren, mientras no termine empotrado en la carretilla. Bueno, ya. No, andaba emputado o empotrado. Bueno, una de las dos, güey. Bueno, pero ¿cómo van los lugares? Otro que está empotrado es precisamente nuestro carnalito que no está aquí por la cara de vergüenza, porque no ha corrido nada, porque no puede participar ni en el programa. Nuestro carnalito, el buen Zico, que no tiene ningún kilómetro, ninguna kilocaloría acumulada. En lugar, esas las tiene acumuladas. Quemadas, pero en ninguna, su cuerpo. Sí, sí, sí. En el lugar 11 está Juan Antonio Huerta, que ya finalmente ya empezó a acumular kilómetros. En el 10, Federico Rosas, con 1,447 kilocalorías. Jorge Enrique López, que también, él sí corre un chingo, pero creo que no se echó el maratón. Jorge, que sí es también de nuestros patrons, muchas gracias por eso, con 2,494 en el noveno lugar. El Chicken Master, con 2,936. Finalmente creo que su GPS ya está jalando bien, porque ya está reflejando récords más realistas. ¿Ya de a cuánto se avienta el kilómetro? ¿Ya es de a 6? No, siete. Ya es de 21 kilómetros, 21 minutos por 3 kilómetros, ya me suena más factible, ¿no? Está real. Después, rebasado con alevosía y ventaja, él estaba en el lugar 8, por ti, carnalito, en el lugar 7, con 4,512 calorías. Ya me estoy divirtiendo otra vez con eso de correrlo. Y aparte estás a punto de doblarlo, pero ¿sabes quién te está doblando a ti? Carito Ramos, con 9,968 kilocalorías. Carito. En el lugar número 5, Jerry de la Cruz, con 11,889. En el lugar número 4, Ruido, precisamente con 18,562. En el tercero, nuestro carnalito Amra, con 19,697. En el segundo, con 23,619, Johnny. Y el Wookie, como el gran triunfador, con 28,745, que es con las que se va a quedar hasta fin de año, ¿no? Podría apostar que sí. Pues ya se le vio la cara como de que sí, tienen toda la maldita razón. Pues bueno, nuevamente le recordamos que esto no lo hacemos por su salud, lo hacemos por la nuestra. Ustedes ya están grandecitos, en teoría ya deben saber qué chingados hacen con su vida y cómo se cuidan, ¿no? Pero nunca es además tener la oportunidad de cargarles calor, porque nosotros, güey, así de rápido. Y bueno, rápidamente, para ahora sí que lo que te truje, Chencho, para empezar el programa, que tenemos In Brightest Day, In Blackest Night, No Evil Shall Escape My Sight, No Evil, no es cierto. Sí, estaba bien dicho, iba yo bien. Pero... ¿lo cambiaron? No, el Green Lantern del que vamos a hablar, del que vamos a especular, ojo, no va a ser ese. Obviamente el Oath que están escuchando es el de Hal Jordan. Y el del negro y el pelirrojo, pero y el redneck, pero esos güeyes no me importan. Porque el musulmán y la Dora la Exploradora no tenían Oath, ¿verdad? Está Jessica Cruz y Simón Bass. Usaban el... el genérico, el de Hal Jordan. Porque el que sí es diferente es el de... Alan Scott. Que es el que de repente también usaban otros. Ya saben cómo son los Greenlanders, ¿no? Pero del que estamos hablando y el que vamos a especular es Carl Reiner. Y ese güey nada más llegaba y ponía su canción de Nine Inch Nails. Típico track de Nine... y así lo dice Ron Mars. Es canon. Eran los 90. Ajá. Yo pongo una canción de Nine Inch Nails y que en ese tiempo... el anillo recargado. El sin palabras. Sí, es el anillo recargado, güey. Así que, okay. Bueno, ya me senté, ya lo cargué, vámonos. ¿De qué estamos hablando? Se especula, hemos estado comentando a lo largo de estos días, meses, años, etcétera, etcétera, con respecto a todos los servicios de streaming que están vigentes o que estarán vigentes. Obviamente hemos hablado hasta el cansancio del DC Streaming Service o el DC Universe. DC Universe. Ajá. Donde curiosamente su logo se parece mucho al logo anterior de Stripando. Nah, malditos. El azul con blanco. Entonces ya vamos a ver si nos copian el de DS Army, alguna película de aviones, pues ya los vamos a demandar, ¿no? I feel the need. The need for speed. Sí, wow. No te lo imaginaste, nunca lo vieron venir, ¿verdad? Pero bueno, la onda es que está, ya saben, está Hulu, está... está YouTube Premium, que ahorita ya no es tan premium. Al momento de escuchar esto, ya está liberada la primera temporada de Cobra Kai para que la vean de agrapa, con publicidad en YouTube, y en 15 días estará la segunda temporada. Ah, machín. Y honestamente está muy chida la... por lo menos no he visto la segunda, pero la primera está muy chida. Está Amazon Prime. Hay una sobreoferta... vamos a ser honestos. Es como los canales de televisión. Tienes 200 canales en tu sistema básico de cable. ¿Por qué siempre estás viendo Hola TV, maldito mariqueta? Ajá. Sí, Sirvic, te estoy hablando a ti. Ajá, maldito mariqueta. Ay, no pude aguantar ver la temporada completa de The Boys en Bingwatch. Y me llevo como 3 semanas y me falta un episodio. Mariqueta, para eso me gustabas. Pero bueno, la onda de todo esto es que en My Not So Humble Opinion hay una sobreoferta de servicios de streaming y de programación. Si esto lo aunas o lo agregas a Netflix, lo agregas a los canales de tu servicio de cable, ajá, o en tu pobre tierra, cualquier cosa pirata que utilices para... en tu barrio pobre, pues, antenitas esas raras de aluminio, de latas, de Tecate, una más, no sé qué tomes tú, pero bueno, esas madres. Yo creo que hay una sobreoferta de streaming. Obviamente no podemos evitar mencionar los festivales de Torrentovisión, ¿verdad? El TIFF, el Torrent International Film Festival, es próximamente llevarse a cabo la versión pirata, que es el de Toronto. El de Toreto es otra. Sí, sí. ¿Tintoreto? Es de puros carros. Sí. Exactamente. ¿El Tintoreto? Pero también... ¿la tintorera asesina? Sí. Oye. Ese de Chanoc, ¿no, güey? No, era Ramón Bravo. Sí, Ramón Bravo era el Jacques Cousteau mexicano, ¿no? No, güey, pero Tintorera Asesina es con este... ¿Valentín Trujillo? No, no, no es más vieja. Es... Andrés García y... Ah, sí, este... cierto, güey. Hugo Stiglitz. Sí, cierto, Tintorera. El gran héroe de la Segunda Guerra Mundial, Hugo Stiglitz. Que salió curiosamente al mismo tiempo que Tiburón 1, ¿no? Bueno, como unos meses después, sí, de Tiburón 1. Sí, ya sabes, no sé... esas cosas originales que aquí se dan. Sí, no, que aquí nadie se piratea nada. Y al menos eran originales y no remakes como ahorita. Sí, buen punto. Pero hablando de contenidos originales, y vamos a la nota que mencionabas, actualmente hay dos proyectos, concretamente de Green Lanterns en proceso. Uh-huh. Uno a cargo de JJ Abrams, uh-huh, rumoradamente, y el otro a cargo de Green Berlanti, rumoradamente. ¿Cuál va para dónde? El de J.J. Abrahams va para cine. Y sería de Green Lantern, exacto, o sea, no basado en eso, pero sería hablar del Green Lantern principal. Exactamente, y la segunda, que es obviamente el Berlantiverse, como todos asumimos bien, sería, no sería para el CW, pero sería una serie de televisión. Podría ser onda capítulos. ¿Por qué no va para el CW? Porque necesitan varo, güey. ¿Y quién les puede dar ese varo? HBO Max, porque y aparte va a haber desnudos. Sí, a huevo. Si es HBO, imagínate, güey, sale Cabo Girl, estaría interesante. No, pero ella está... Ella como salga, güey. Como quiera salir, nada más que pongan a alguien nice, güey. Así de rápido. No, ahí lo que me preocupa es que también, y como se ha visto en los previos de HBO Max, bueno, de HBO, por lo pronto, de Watchmen, o otras de sus series, recordemos que no es únicamente desnudos, no es porno, es HBO, me da miedo porque a lo mejor ya vamos a ver el contenido completo del refrigerador con esta Alex, la ex de Kyle. Sí, ya vamos a tener a Gail Simone quejándose. Girlfriends in the Fridge, ¿no? Ajá. Así es, güey, estaría perfecto. Que bueno, sí, le exageramos, güey, estaría chido. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Uno, aquí hay dos cuestiones, ya lo que estábamos comentando ayer y anterior cuando les mandé la nota, porque no me acuerdo quién mandó una nota peyorativa hacia DC y decidí ignorarlo, y mejor mandar algo chido. La cancelación de Shazam, güey. Sí. Esos comentarios los ignoro y mejor mando cosas más propositivas. No, no la cancelaron. No renovaron el contrato. No, el contrato de los cómics, ¿no, güey? Pero bueno, ahorita vamos a eso. Pero la onda es que yo decidí poner algo más propositivo y tirarle mierda a Marvel como debe ser. Ajá. ¿Por qué no podría ser, o por qué consideras, tú que eres el que te quejaste básicamente? Siempre. No, no se puede hacer porque yo la quiero en el cine. ¿Qué sería más interesante para ustedes? ¿O qué tendría mejor desarrollo? La serie en HBO Max. Y aparte, y ojo, eso es por lo que yo estaba comentando acerca de Loki. Se rumora, obviamente, porque se rumora y el rumor del rumor del rumor, ¿no? Se rumora que el protagonista de la serie de HBO Max, en caso de concretarse, sería Kal Reiner, ¿eh? El mejor Linterna Verde con el mejor disfraz de todos. Y el Crab Face, como debe ser. Neta, es la mejor, es la máscara más inteligente. Porque, ay, es que te van a reconocer por los ojos o por la nariz. No, no, acá el Crab Face te tapa hasta las orejas. Bueno, no las orejas, pero todo, güey. Pero eso era coherente con la personalidad que le desarrollaban de aquel que era un diseñador industrial. Sí se notaba un trabajo. No, y Darryl Vance, honestamente, sí estaba muy chido el dibujo. Y nadie ha sabido dibujar el Crab Face. El único, Maguire. Maguire en el Midsummer Nightmare, él hace las portadas, son interlock, son tres portadas. Él es el único que le agarra la onda, porque todos se lo ponían así como que abajito de la nariz. No, tiene que ser hasta el labio. Uh-huh. Hasta la boca. Ajá, así, larga. Si no, ya sería yermo, güey. Los labios serían así como que ya muy colgada. Pero bueno, pues sí, ya sería como media barba, güey. Sí, no, ya sería cagando como Dr. Fate. No. Que se vean los labios, para que llame la atención. Para que te inspire algo, ¿no? Por lo menos. Pero bueno, la onda de todo esto es que estábamos comentando que la rumorada película quiere hacer el Body Cop, ¿no? Que sería The Green Lantern y que en teoría serían Hal Jordan y Jon Stewart. Ahora también se rumora que a fin de este año, en los crossovers del CW, por fin vamos a ver a Deagle. Como Jon Stewart. Como Jon Stewart. Que en realidad es Jon Stewart, porque el año pasado... la temporada pasada, en el preludio a Crisis, apareció el papá de John Deagle y se ve que es el coronel Stewart. Ajá, y así como que, what the fuck, si, pues es que no me llevo con ese güey, ¿para qué traigo su apellido? Ah, pero entonces eres Stewart. Sí, soy John Stewart. Y en el episodio de Ellsworth, Flash, John Wesley Shipp, le dice, ah, John, ¿por qué no traes tu anillo? Ah, creo que las cosas son muy diferentes. Porque ni siquiera es John Stewart, güey, es John Deagle. No, güey, es John Stewart, pero peleado con su papá. Y sigue. I don't talk to fucking niggas. Así ya le dijo, y por si no veo a su papá. Eso quiere decir que curiosamente ya tuvimos el Traveling Heroes sin querer queriendo con otra interpretación de Green Lantern con el mismo Flecha Verde, ¿eh? Que de hecho sí, güey, porque van hasta Lianyu, John acaba varias veces en Lianyu, pero no estaban explorando América. Estaban explorando a las chinas. Opciones. Sí, el purgatorio. Pero ahora, ¿cuál tenían su speedy drogadicta? No, yo sí, pero hasta por la nave. Pero bueno, la onda, güey. Si vas expedito a... Sí, de Speedy, de Flash. Ah, no sé si es otro güey, ¿verdad? Pero bueno, la onda es que... ¿Por qué? ¿Cuáles serían las ventajas o las desventajas de tener un Green Lantern? De entrada, yo voy por el HBO Max porque es Kyle Rayner. Pero de que sea cine o de que sea televisión. Hay dos detalles, bueno, hay muchos detalles, pero bueno, la cuestión es, personajes que se han estado tratando de explotar franquicias en dos o en tres medios al mismo tiempo, rara vez se ven concretados. Uh-huh. Tenemos el caso más sonado de Flash, en el cual se fue de serie de televisión, y ahorita tenemos nuevamente otros directores asignados al proyecto de película, pero nuevamente... Así que Ramiller ya dijo, yo sigo haciendo Flash, ya aprendí a correr, se los prometo. Que sepa correr es otra cosa, pero bueno, la cuestión es Sí, se ve que se corre cada rato. Pues corre cada 15 días aquí en la Ciudad de México, ¿no? De hecho. Sí. Se lo traen a conferencias, hasta al Funko, ¿qué? ¿No? Al Popcorn y esas madres, ¿no? ¿Neto? Sí. Mira qué tan interesante es el güey que no me había preocupado por enterarme, güey. Bueno, el punto es de que Green Lantern es de las pocas franquicias que sí te permiten. Recordemos que en las series televisivas regulares solamente hay tres fórmulas que siempre van a pegar. Las series las telenovelas de hospitales, las telenovelas de abogados y las telenovelas de policías. Curiosamente, el caso de Green Lantern entra dentro de esa última fórmula por la cual puedes tener una serie, sí espacial, pero con menor presupuesto, aunque le metas un poquito más en efectos. Curiosamente, Krypton es como que de ese mismo rango de precios. Uh-huh. Y podrías tener distintas interpretaciones, porque ahora vamos a ver a esta pareja de policías en el espacio. Pareja, ahora vamos a ver no. al rookie que acaba de recibir la sortija y que solo sabe hacer diseño, que es lo que me encantaría ver, porque en el manejo de artistas muy pocos toman en cuenta o consideran que Kyle Rayner sí era diseñador. Uh-huh. Por eso tenía un traje mejor y por eso además sus diseños no eran un guante de box gigante, una manopla de béisbol, un bate. Mejor una esfera gigante. Ah, claro, una burbuja para transportarnos, ¿por qué no? No, él sí usaba mecas y acá estaba machín. Diseñé juguetes, voy a inventar esta trampa para supervillanos, ¿no? Estaba bien pimper, güey, neta. Yo creo, eso aunado, como ya lo comenté, aunado al arte de Daryl Banks. Daryl Banks es un gran ilustrador que, por desgracia, no está en cómics ahorita. Creo que regresó a publicidad, qué raro. Pagan mejor. Sí, pero dices, güey, o sea... Lo más imaginativo, el mejor diseño de traje, el mejor diseño de páginas, siguen siendo los de Daryl Banks. Y háganle como quieran. No de mérito a Ivan Reis ni a ninguno de ellos. Pero por la frescura del momento del personaje de Kyle Rayner, era el mejor, güey. Aparte, Ivan Reis es muy espectacular, pero no le pone el detalle que le ponía este Daryl Banks. Sí, de hecho, se notaba mucho cuando peleaba Kyle contra Hal, uh-huh. Sobre todo en el Zero Hour. Sí, no, y un caballero contra un caballero medieval contra un mecha robotecososo, ¿no? Exactamente. Y que de hecho eso ya era muy avanzado para lo que usaba Hal Jordan. Ajá, podrá haber sido Fearless y lo que se te dé la gana, pero así como que la imaginación. No, güey. Y lo cual habla de que el poder de concentración y el poder de voluntad, el de Force of Will, del Will Force, perdón, de Hal Rayner, era más grande que el de Hal Jordan, güey. Por eso él puede tener a Ion. Sí. Y el otro nada más tenía el bicho amarillo que se le injertaron a huevo. Es el mismo. Kyle llegó a tener a todas las entidades en su momento. Es que era de ambiente, güey. No, es que se metió no sé a qué antro de buena muerte. Bueno, sí. No, y aparte pues también le dio vajilla con Caro Ferris y todo el rollo, ¿no? O sea, güey, mira todo lo que tú no puedes hacer, idiota, lo hago yo. Estoy viendo algunos de sus diseños. Es que efectivamente Daryl Banks está haciendo más que nada freelanceo. Uh-huh. Mira, tenemos hasta un Captain America grilentarzoso, ¿eh? El güey es muy buen. Es que es uno de los mejores artistas. Pero sí, efectivamente, los cómics no pagan muy bien, ¿eh? A menos de que seas así como que un mega heavy hitter, onda George Pérez. Que George Pérez, recordemos, este año se retira oficialmente ya de todo lo que tenga que ver con cómics. Le preguntaron, oye, güey, ¿a qué te vas a dedicar? A vivir de mis regalías, güey. ¿Por qué? Porque por fortuna todo lo que están sacando ahorita en caricaturas con Titans Go son mis personajes. Nightwing es mi personaje, no importa el traje que le pongan, Nightwing es mi personaje. Está también la serie de televisión, obviamente. Yo no tengo broncas con las regalías, güey. Con Deathstroke. Deathstroke también, o sea, el güey, por fortuna, está asegurado. De hecho, solo por él que hagan la película de Justice League. ¿Dónde iba a salir Deathstroke? Sí, con ese Manguela, ¿no? Sí, uh-huh. Qué buen Deathstroke que se veía ese, güey. Pero bueno, retomando. es una de las ventajas, bueno, retomando, el hecho de que como es una corporación policíaca, puedes agarrar el personaje que quieras y no debe de haber brincos de que por qué no es el actor de la televisión o por qué no es Ezra Miller la misma versión en todos los flashes. Uh-huh. Además de que ahorita ya la gente ya por lo menos tuvo dos acercamientos, uno indirecto y el otro más directo, uh-huh, a Rimones les dicen algunos, sí, con el multiverso. Entonces, oye, ¿por qué pueden existir todos los Batmans que quieran? Tenemos una serie crossover que literalmente trata de Crisis en Tierras Infinitas, uh-huh, que está por llegar, por lo cual puedes tener ¿cuántas interpretaciones de Superman? A ver qué parte de infinitas no entendieron. Exactamente, no. Pero aparte hay algo muy... Y aún así, si pudieran existir o coexistir los dos proyectos, cine y streaming, ya no es televisión, cine y streaming, sería... No, yo no creo que debería haber en realidad mucho problema. ¿Por qué? Porque al final del día son The Green Lantern Force. Estaríamos hablando de que mientras en cine estábamos viendo a Jon Stewart y a Hal Jordan... Imagínate, mencioné primero al negro, güey. Qué tan chafa es Hal Jordan. Y en televisión o streaming estaríamos viendo a Kyle Rayner. A Mogo. Güey, estaría poca. Chilo. Ay, quiero, poca bueno, madre, de hecho, ni Aricia, chingado. Ni cuenta se dieron. Ahorita tuvimos un crossover y uno de esos personajes. Sí, sí, sí. Pero podría salir Aricia, güey. Kat Matui. O sea, esto estaría chido. En realidad, hay más por hay 7200 personajes para usar. De hecho, sí, y aparte, de hecho hay más. Ah, bueno, porque sí, hay Lanterns Honoraries. La Guardia Honoraria, entonces así como que... Era puro terrestre. Y Alan Scott ya también era al final, ¿no? No, Alan Scott era nunca fue... Honorario. Era honorario porque así como que, ay, pues mira, tu linterna era la de Yelan Gur, sí. Y traías al dragoncito, güey, sí, Chasing the Dragon, pero, o sea, andaba en drogas. Pero nunca fue, de hecho él siempre lo dice, ¿no? Era linterna del dragón tatuado. Ah, qué mamada esos consejos, güey. Pero bueno, la onda es que a mí en lo particular sí me agradaría mucho que se pudieran llevar a cabo los dos proyectos. Ahora, en tu amplio conocimiento, Dan Campos, ¿qué tan probable es que se pueda dar en los dos? Honestamente, muy poco probable porque lo mismo que estamos viendo como ventaja. De entrada, AT&T, que es quien compró a Warner Brothers, quienes son propietarios de HBO, DC Universe y todo lo demás. No tienen ni puta idea qué hacer. Exactamente, dicho en tierno y agradable francés, no saben qué hacer con todas las propiedades que tienen. Están tratando de unificar todo bajo el emblema de HBO Max, pero HBO Max incluso es un título que suena a junta de marketing, pero de viejitos, de que necesitamos que suene a HBO, pero mejor que HBO. Ponle HBO Plus. No, ese ya se nos adelantaron. Tenemos que ser Max impresionantes. Ponle HBO Max. Entonces, okay. No tienen idea. Tienen varias plataformas, ya hemos dicho. Epix, por ejemplo, es Hulu, por decirlo de alguna manera. Hablamos del DC Universe, que está vivo los proyectos que se están haciendo, la mayoría, no todos, pero van a ser incorporados dentro de HBO Max. ¿Qué va a pasar con el servicio de renta de cómics digitales, el cual estaba siendo uh-huh, parte del DC Universe? Y era de las propuestas originales que se habían desarrollado y estaban muy interesantes, sí, y muy padres. Era como tu Comixology Unlimited, uh-huh, básicamente. No se sabe, ellos no tienen la misma idea. Parece que Dandy Dio es el que está coordinando todo. En realidad no, pero tiene el mismo nivel de decisión, ¿eh? Fíjate que lo comentamos regresando del corte. Pero, nada más para dejarlo como previo, hay un par de comentarios muy interesantes con respecto a cómo se nota la presencia de Didio, de Jones y de Jim Lee, y que ninguno de los tres no es más uno, güey. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como ser estúpido del planeta y este maldito programa. Nosotros somos los tres miembros que ya te introduje al principio del equipo de S.A. Nos vamos como otros survivors. ¿Cómo no? Vamos y venimos. Fue para este momento que fuimos creados. Pero no necesito decirte tu deber. No necesito decirte quiénes somos. ¡Rama! Hardcore. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Still, we could always use more raw power. And Earth has a third Green Lantern, Guy Gardner. No. But we could really... No. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. Sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. That's pretty nice. Como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa, seguimos siendo los tres miembros que ya te introduje a lo largo y ancho del primer bloque. Así que los estás disfrutando y por eso sigues aquí. En el primer bloque estábamos platicando con respecto a la probabilidad y posibilidad de que la gente no sepa qué está haciendo o hacia dónde llevar a los personajes de DC Comics. ¿Por qué? Porque se especula... Ni en la editorial saben. No, en ningún lado, güey. Ni en cine, ni en televisión, ni en streaming. Ah, no, en televisión. En cine ya traen más idea. Sí, ya tienen a Pattinson. Pero ya tienen a Momoa, ¿ajá? Tienen a Wonder Woman y tienen a Shazam. Salud. Gracias. Pero lo que estamos comentando es que existe la posibilidad de que existe en streaming o en cine... Una no es ni limitativa ni exclusiva de la otra. No son excluyentes, pero lo que estábamos mencionando, saludos a los que nos están viendo en vivo, porque en este momento estamos con el segundo bloque en vivo, precisamente por acá. Uh-huh. La cuestión es que la mayoría de los proyectos que se realizan en paralelo con franquicias similares no tienen éxito. Uh-huh. Entonces, básicamente es el concepto. Puede ser la excepción, o sea, no es excluyente tampoco, pero el récord que han tenido es malo. Sí. Flash. No. Flash. It's a miracle, no. Pero yo insisto en que de una u otra manera no es tan descabellado. ¿Por qué? Porque estás hablando de una corporación, como decía el Wookiee, son más de... Bueno, él dijo 7200, yo lo corregí. Son más de 7200 personajes que al final del día todos hacen lo mismo. Entonces, así como que, uy, explotemos las locas aventuras. No, gracias, güey. Ey, y Mogo es la mejor pareja de... ¡Puto, no! Pero bueno, la onda de todo esto es que estamos comentando de que en la semana salió un comentario por parte de, ya sabes, de ese grupo de gente, chavitos de mi edad, narranteros, con respecto a los revivals de cómics. Sí estoy hablando de la Legión, Long Live the Legion, mención obligada. En la que se dicen, y todo el mundo dice, güey, el problema es que se nota que va de la mano, que nuevamente Dan Didio está como que en resurgimiento, como que no quiere que la gente se dé cuenta que Jim Lee es el jefe. Recordemos que en el último reacomodo, la última reasignación de puestos en DC Comics, Jim Lee quedó arriba de... Eso me gustaba, Didiot. Quedó arriba de Didiot. ¿En qué categoría? En cuatro diferentes, güey. En asiáticos. Sí, en cuatro diferentes, güey. Teenagers, güey. En el manejo de editorial queda por arriba Didiot, pero en manejo medios... O sea, recordemos que bajo ese esquema, Geoff Johns estaba de manera muy similar. Ya no tanto en cómics, pero sí en una onda de, pues yo ya tengo mi estudio independiente, no se hagan pelotas, no me exijan deadlines, como se acaba de demostrar con otra de las noticias de esta semana, que Shazam básicamente dicen, pues ya cancelamos los siguientes tres números de aparición porque le pegó, creo que lo mordió un Frank Miller radioactivo una y por eso agarró sus habilidades para entregar contenido. Pero ahora, te digo, y obviamente estamos hablando de Geoff Johns, en donde dicen, güey, se ve que ninguno de los tres tiene la más mínima y remota idea de qué carajos están haciendo o hacia dónde quieren llevar los personajes o cuál es. La línea editorial puede que tengan así como que noción de para dónde. Pero lo que en realidad no están tomando en cuenta en DC Comics es la manera tan reactiva en la que están contra lo que está haciendo Marvel, cuando en realidad no debería ser así. Si Didiot y Lee, e inclusive el mismo Johns, fueran un poquito más proactivos, no habría tanto retraso de proyectos, tanta cancelación. Que aquí hay algo interesante, y es algo que comentaba, y creo que lo comentamos hace como 3-4 programas, algo que comentó Didiot, y que creo que tiene, por error, lo tomó como siempre, o sea, del lado donde no tiene que ir, con respecto a esa ilusión que está creando Marvel a los números de venta. En de que sí, güey, es que ve, la industria está súper sana, güey, y va como para los 90s. 90 títulos vendidos, 90 números vendidos por cada título. Sí, una madre, sí, no, en la que no, es que ve, está súper saludable, y es que ve todos los ingresos que hemos tenido, y el market share, y todas esas mugres que nada más a mi carnal psicolente le interesa, ¿no? Pero, sí, pues son números. y la mejor manera de justificar que Marvel es mejor, es la única manera que tienen de justificarla. Pero la onda es que dicen, güey, nosotros lo que estamos haciendo es, estamos cancelando títulos. ¿Para qué? Para no diluir nuestro mercado. El problema es que al no querer diluir su mercado, como que Didiot y Jones, no sé qué tanto Jim Lee, él está más preocupado haciendo sketches para esconderlos en las convenciones y regalarlos. Es que él gana más por portadas alternativas, ¿eh? No lo dudo, güey. Créeme que no lo dudo. Como le hace falta varo al pobre, güey. Fue pobre Jim Lee, güey. No es que, uy, haga ganar una madre, cabrón. Pero bueno, yo creo que... Ya no se puede comprar Ferraris del año. También no, ese era Liefeld, güey. Así es, todos los demás lo hicieron. ¿Todos? Lo hicieron. Sí. No, ok. Bueno. Hasta, ¿sí? Que por cierto, luego voy a ver en Cine Fanpage, les pongo de las de SciWire que estábamos comentando. Sci-Fi Wire. Está una con Jim Valentino, donde hablo precisamente de lo que es Image. Está muy chida. Pues recordamos que él es de los personajes que vale mucho, mucho más la pena, porque él precisamente estaba editando todo eso. Por cierto, rápidamente un comentario. Si están viendo esto en vivo, tenemos ya algunos que nos acompañaron en la transmisión. Este es el segundo bloque. Dice Servir que le mandemos un saludo. De mi parte para ti, güey. De mi parte y mi persona no. De mi parte para ti, güey. Ajá. Sí, así de... Y te pudiste haber llevado por todas alternativas, pero mira, de mi parte, para ti, con cariño, güey. Bueno, para que entiendan... Abrazador, güey. Pero bueno. Bueno, ya. Ajá. Entonces, nada más para que vean, este es un pequeño extra que no sé por qué lo estamos haciendo, pero bueno, saludos a la banda. Ajá. Y bueno, la onda es que también, yo creo que en ese esfuerzo de concretar, o más bien de no diluir a los lectores... Están concentrando también sus esfuerzos de una manera incorrecta. O sea, básicamente... ¿DC o Marvel o todos? No, DC. ¿Por qué? DC, ¿por qué? Porque tenemos menos títulos. Nos enfocamos en lo que realmente se está vendiendo. Ajá. Superman, Batman, Justice League, no importa quién lo escriba, que son los más prominentes. Green Lantern, The Flash. Ajá. Y lo demás como Freedom Fighters, Suicide Squad. Freedom Fighters está excelente. Hawkman no tiene madre. Pero si te das cuenta, son títulos que si al final del día los cancela DC Comics, nadie los va a extrañar. Bueno, nada más los que los leemos. Pero no se va a armar la rebambaramba ni el torbellino mediático de ¡ay, save Superman, save whatever in the morning! Ajá. Pero ahí tenemos un detalle que me interesa comentar y que tiene que ver directamente con el manejo de franquicias. Porque tenemos dos eventos que están corriendo ahorita que no son tanto los principales, pero que sí tienen relevancia. Y es precisamente... Mira, Ricardo Rubio se está conectando, está en transmisión. Saludos al Fonsico. Tiene que ver directamente con el manejo de grandes eventos. Tenemos el evento de Leviatán de Superman. Ajá. Es un cómic que quieren hacer mainstream, el personaje volverlo a poner en su santo lugar como uno de los top sellers de DC. ¿Leviatán? Superman, okay. Con el evento de Leviatán, más todo lo que está haciendo su escritor estrella que se trajeron de DC. Por el otro lado tenemos el Absolute Carnage, que curiosamente cuando te pones a ver los títulos que están paralelos, el de Leviatán está muy, muy mesurado. Títulos spin-off como Lois Lane o el de Jimmy Olsen no son parte central, de hecho son muy secundarios, muy terciarios, muy tangenciales. Muy tangenciales, gracias por la aclaración, pero que sin embargo es, ¿sabes qué? No vamos a sobreexplotar las franquicias porque, y esto es lo que decían los retailers, tú vas a vender un cómic, por ejemplo, de Spider-Man, y quiero vender un número uno, y quiero vender el título principal, y de repente en el mismo mes o en la misma semana tienes 7 títulos de los cuales 3 son número uno. El lector está muy más que confundido. Entonces, efectivamente, ¿por qué vendía tanto Action Comics? ¿Porque era el único cómic que había en su momento? ¿O lo demás literalmente eran otras versiones, pulps, etcétera? Pero sin embargo, también está la cuestión. Tienes que hacer que el mercado sea atractivo. Tristemente, y esto tiene que ver con lo que hablamos en el primer bloque, para que lo vayan a ver y lo vayan a escuchar en audio. Ajá. Y verlo pues en video. Que lo vean en audio y lo escuchen en video. Imagínate. Sí, tiene que ver directamente con... ¿para qué quieren los estudios... concretamente los estudios y las compañías, en este caso AT&T, pues básicamente quieren tener una biblioteca de personajes explotables. Que no sepan explotarlas, tristemente, sí, es lo que se está viendo en muchos lados. Sí. Marvel, Disney lo ha logrado hacer. ¿Qué pasó cuando anunciaron el D23? Básicamente todas las películas que van para el año que entra. Hay 2 meses donde no hay película de Disney. Pero hay meses donde tienes 3 películas de Disney, Pixar y Marvel, en los cuales pues ya marcaron territorio, y los demás que se chinguen, que le hagan como quieran. AT&T lo ve de que, ¿sabes qué? Tenemos Batman y podemos hacer todo lo que queramos con este personaje. Sí, pero ¿de qué manera lo puedes explotar? ¿Sabes que siempre va a haber una serie animada, por lo menos de Batman? Ahorita tenemos el caso de los Green Lanterns, en los cuales podría haber una serie y podría haber también una película. Pero sin embargo, curiosamente, en HBO, sin el Max, es donde lo han logrado hacer de una manera más interesante. Viene Watchmen, que otra vez, otra versión de Watchmen, ahora secuela, no precuela. Ya Chole, Alan Moore, desde luego, está súper encantado con eso. Sin embargo, ¿sabes qué? Les mostramos poquito. Esto es de una duración limitada. Y esto es a lo que vamos. Muy concreto. No es de que tenemos personajes, vamos a aventar como espagueti a la pared y a ver qué chingos pega. Es que por desgracia es lo que parece que están haciendo. ¿Es eso o a ver como de que, mira, güey, saca del refri el topper de las obras de Navidad? Güey, uh-huh. Estamos en agosto, no importa, sácalo, dije. Ajá. Es lo que hay. Es lo que, o sea, es lo que hay, güey. Y de una u otra manera, parece que es lo que están reciclando en los cómics. No tengo nada en contra... ¿Del reciclaje? No, en contra de manera personal y particular en esta ocasión. Ajá. Con respecto a Carnage. A, porque no lo he leído. B, no me importa. Está muy bueno. Un comentario nada más es... Sí, hay muchos spin-off, pero si lees la serie principal, uh-huh. y Venom... Ya la armaste. Ya la armaste. O sea, sí, te dicen esto, tal vez lo viste acá, pero no es lo que pasó, por ejemplo, con Spider-Island en su momento, donde tenías que leer Amazing, tenías que leer los spin-offs de títulos, uh-huh. más aparte la serie del evento. Digo, es que ese es mi problema, exactamente. Uno, estás tratando de reciclar, o estás tratando de redimir una serie que en su momento fue una reverenda basura. El Maximum Carnage, el Maximum Clonage, el Maximum... No, pero el Carnage, whatever. ¿Cuánto no vendió? Pero no lo sé bueno, güey. No, pero la cuestión es, ahorita las editoriales y los estudios, ¿qué es lo que necesitan? ¿Están necesitando más tener una presencia en base a ventas? Uh-huh. ¿O necesitan historias buenas? Tenemos estudios, y lo hemos mencionado, hemos tenido, por ejemplo, entrevistas, y vamos a seguir teniendo entrevistas con gente de Ahoy, que están haciendo las bien. Cosas muy bien, midiendo su mercado. Casi. Vamos a hacer el programa oficial de ellos, ¿no? Güey, si el CIE. El CIE de Ahoy Comics es legionario, güey, es brother. El CEO. No, es el... es A... Bueno, el chief editor, el editor en jefe. Editor en chief. Bueno, ya. IEC. El AIC. Exactamente. Bueno, ya. El punto es de que, ¿y por qué lo estamos mencionando? Ellos han manejado muy buenas historias. Y, por ejemplo, ahorita con nuestro cuate Mark Russell, uh-huh. también, que se fue para allá gracias a nosotros. Digo, sí, este... curiosamente... Ustedes podrán decir que no, pero... Second Coming apareció después de que este Tom Peyer y Mark Russell los entrevistamos. Exactamente. No, de casualidad, yo no veo ninguna. No, digo, no, y luego veremos en qué proyecto está Alan Robinson, que ya uh-huh. está Netflix, va a tener su serie. ¿No? Uh-huh. Gracias a nosotros. Bueno, ya. El punto es de que tenemos series muy buenas publicadas, incluso por los grandes estudios, en este caso DC y Marvel, que sin embargo no tienen unos niveles de venta importantes. Tristemente, el mercado se maneja por interés y por números. Sí. Queramos o no, pero la cuestión es, ¿de qué me sirve tener grandes historias si no están vendiendo? Ahora el problema es, ¿para qué carajos quieres malas historias? Ok, sí, probablemente se está vendiendo, pero a lo mejor no se está vendiendo por los motivos correctos. Y esta ha sido siempre mi gran queja contra Marvel. Ojo, DC no está exenta. Ajá. Y contra Snyder. No, Snyder es un imbécil, güey. Pero bueno, sí. Snyder Hawks. Sí, no es otro, sí. El problema es que Marvel en muchas ocasiones, durante ese gran boom de los cómics, no era que tuviera buenas historias. De hecho, recordemos que las peores historias de Marvel Comics fueron en los 90s, mediados de los 90s, finales de los 90s. Pero tenían grandes algos. Las portadas tenían alternativas. Exactamente. Esos son los. Es que es el problema. Esas son las razones incorrectas para justificar tus ventas. Ajá. Porque recordemos en DC Comics, y también en Marvel en algún momento, imagino yo, ¿no? En realidad no me interesa investigarle porque sé que no es cierto. Hasta las portadas. Pero recordemos que. Y lo he dicho en 20,000 veces, aparte del Half Traveling Heroes, que era un título que iba a ser cancelado, Green Lantern, que le pasó como a los X-Men de este Neil Adams, ¿no? Lo que era Hawk and Dove era un muy buen título. El problema es que no vendía más de 180,000 copias. 180,000 copias era automáticamente te vas al carajo. Y estaba muy bien escrito por los Kessel. Y no me acuerdo el nombre de dibujante, que también se fue a la publicidad después de que lo corrieron, pero era muy buena serie. Y curiosamente son malos números que representan más del doble de lo que ahorita cualquiera quisiera vender. Exactamente, independientemente, dejemos a un lado los 1,000,000,000 de X-Men de Jim Lee, que ese es un fenómeno muy particular y aparte, porque aparte tenían como 240,000 portadas, ¿no? 7 portadas alternativas más las variantes. Ojo, un pequeño detalle que quiero mencionar, Archie Comics en su revamp es lo que está haciendo, y sí, bien bonitas las portadas. Pero la neta, cada número independiente no te está vendiendo más de 10,000, 15,000 números, ¿eh? Y es el problema. Ahora, DC Comics tenía muy buenos números de ventas sin recurrir hasta ese momento, a los gimmicks. Las historias de Marvel, hay que ser, siendo honestos, güey, los Fantastic Four, cuando llegaron al número 400, ¿ajá? Que es un 60 pages con el cover... Y gran arte de Paul Ryan, que en paz descanse, con todos los villanos y todos los superhéroes involucrados con los Fantastic Four. La historia es una basura. Es la el final de la saga de la boda de Johnny Storm con la Skrull. Uh-huh. Y mi huevo, regrésenme mi huevo. Ajá. Ese es el número 400, que sí vendió por dos razones. La primera es un landmark. O sea, es el número 400 de Fantastic Four. El segundo, la portada está bien bonita. La historia es, son tres historias. Las tres historias son una mierda. Así tal cual, ni siquiera una basura. Son una mierda. Ajá. Entonces, sin embargo, si mi carnalito estuviera aquí, lo defendería a capa y espada. Manda tus comentarios, aquí los leamos, Rick. Aquí los ignoramos, carnal, no te preocupes. No, diría, güey, pero es que vendieron muy bien. Sí, güey, vendieron muy bien. ¿Y después qué pasó? Al siguiente número se fue al carajo. ¿Alguien se acuerda en qué mes murió Reed Richards? Espérenme. ¿Alguien se acuerda que mataron a Reed Richards, güey? Ajá. Bueno, de entrada fue brillantemente el mismo día que mataron a Superman. Es Farrah Fawcett. Reed Richards es el Farrah Fawcett de los cómics, güey. Ajá. Porque el mismo día que matan a Superman es el mismo día que matan a Reed Richards. Ajá. Y al Doctor Doom. Porque acuérdate que se fueron juntos. Sí. Sí, se fueron de las manos y de puntitas. Tiene la armadura y él tiene el elástico. Tiene ¡vámonos! La armadura, sí, Goro. Ah, también tenía su capa y todo. Pero, te digo, es el problema. El problema es las razones incorrectas para la venta o para intentar sostener esos números. Ajá. Caso en turno, que no fue bajo esa premisa y que fue por otro tipo de motivos. Carl Reiner, siguiendo un poco con el tema de los Green Lanterns. Carl Reiner aparece en el número 48. En el número 49 es el de Green Lantern y Green Arrow. Ajá. En el número 50 es Parallax. En esos tres números ya estaba Carl Reiner. Los números del número 50, aparte que era Glow in the Dark y Whatever in the Morning, que eso casi, como que casi nadie, sí, le cierto, importa. La cuarta tinta, y aquí en México fueron las portadas metalizadas, ¿eh? Pero estaba, honestamente estaba muy chido. Yo todavía lo tengo, así lo pongo de repente. A ver, parece que sigo esto y vamos a ver. Y se ve muy chido el Parallax brillando, ¿no? Así que, pero... Ya fuiste con un doctor a revisarte el Parallax. Sí, ya, güey, así como que, a ver, ¿por qué me brilla? No, pero quítale el fósforo. Ay, corazón, me ríe. No, la onda es que esos números de Green Lantern vendieron muy bien. Pero, porque la historia es buena, porque están introduciendo un personaje, porque ahí se rompe con una, no continuidad, pero con una tradición, se renueva la franquicia. Esas son las maneras correctas de... Pasó hace poco con Superman. El Superman Rebirth, tú recordarás que es donde hacen la fusión entre... El Superman rojo y el otro, no, el Superman del New 52. Y el Superman and Lois. Exactamente, el de la barba. Exactamente. Y los números son muy buenos. Y... curiosamente son números que venden muy bien, títulos que venden muy bien en ese momento. Ahora, para mí el traerte a un Brian Michael Bendis, so far so good, ajá, so far so good, creo que es también, no es nada más por la capacidad, porque recordemos, Brian, y mi carnalito no me va a dejar mentir, Brian Michael Bendis es hit and miss, no es hit tras hit, no es un Brian Hickman, no es un Hickman, Jonathan Hickman. Hickman no tiene un miss hasta el momento, es como... No, sí, tiene una de las... precisamente sus primeras series, Red Mass for Mars, que es como el segundo o el tercer título que publicó. Sí, honestamente está bastante gachito, ¿eh? Digo, o sea, también es cuando empezó, pero también... regresando a lo de Bendis, pero Bendis tiene algo que Hickman no. Curiosamente te sabe manejar y te sabe publicar un chingo de historias. O sea, puede estar escribiendo cuatro títulos regulares, dos minis, y aparte está republicando lo que está haciendo con su serie de Enix o de Epix, ¿cómo se llama su sello editorial? Pero que sin embargo tiene presencia en el mercado y su nombre llega a vender. Recordemos que por ahí estaba el rumor precisamente, Hickman sí iba a DC, pero entonces Bendis y Hickman no se llevan muy bien. Uh-huh. Y curiosamente era o el uno o el otro, ¿quién te representa mejores ventas? Bendis. Por eso es por lo que está, pero bueno. Ahora, obviamente no todos van a ser Neil Gaiman, ¿verdad? Que es así como que no hay, ahí no hay falla y que no hay error. Que tampoco vende, wey, mucho, ¿eh? No, pero no hay error, güey. No, bueno, sí. Él sí batea de mil, 120, de, sí, o sea, 120 de 100. El güey yo creo que batea 999. Ni Alan Moore batea también, ¿eh? No, es que Alan Moore batea ajeno, güey. Ese güey pedalea no, bicicleta. No, pero lo mío son los personajes originales. Regrésenme los derechos de mis personajes basados en los de otra compañía. Sí, exactamente. Quiero mis superhéroes Charlton, que diga a los Watchmen. Que en realidad el güey ya dijo, pues ya, mira, agárrenlos, hagan las bolitas y Where Sun Don't Shine. Ajá, o sea, no me importa, no quiero, quítenle mi nombre. Uy, estaba eso, en el pendiente. Por eso nada más aparece Gibbons. Sí, pero eso es desde hace bastante tiempo y su parte de las regalías, eso es desde la época de V de Vendetta, ¿eh? Exactamente. Pero bueno, la onda de todo esto es, ¿cuáles son los motivos correctos y cuáles son los motivos incorrectos? ¿Qué proyectos se deben de apoyar? Por ejemplo, a mí me parece un gran error por parte de DC y de CW el que pongan a Batwoman. Ojo, no tengo nada en contra de los personajes de Edric, bla, bla, bla, bla, bla. Son los únicos que son lo suficientemente mujeres para saber cuando uno le dice cállate, ve por un sándwich y tráemelo. Ajá, así de rápido. Ruby Rose, lo hemos dicho, no es la gran actriz. De hecho, es muy mala como actriz. De hecho, ni es actriz, güey. Ajá, no, no es puta, tampoco. Bueno, quién sabe. Pero no es buena actriz. No, es que esta... ¿Cómo se llama la de la serie que mencionábamos? Que fue la que bailaba en Suicide Squad. Ah, esta... Cara de Levin. Cara de Levin es mejor actriz, curiosamente, ya que esta... Que Ruby Rose. Ajá. Tiene más gracia la cara de Levin de una u otra manera. Pero te voy a decir una cosa. A mí por eso me parece un gran error que de CW esté apostando por un personaje del Bat Family. Ok, que por X, Y, Z no pueden utilizar a Batman. O no quieren utilizar a Batman para no arruinar la carrera de Pattinson. Ajá. Whatever. Ajá. Pero el tener a Batwoman con una tan mala actriz que va a ser apoyada por Supergirl, que no está en su mejor momento. Pero me estamos hablando de qué versión, porque... Supergirl... No, ella apoyada por Supergirl contra la... No, no, sí, pero... sí. Creo que esa película ya la vi. Es la de Axel Brown, ¿no? Pero, digo, honestamente, Social Justice Warrior Girl no pasa por el mejor momento en ninguna temporada. Y más ahora que con el cambio de traje y el cambio de actitud. Y ahora, a ver, justifícame que siendo invulnerable, ¿cómo le pusiste los banks? ¿Cómo le cortaste el cabello, el flequito? O sea, todo ese tipo, inclusive con que venga Crisis, lo que se les dé la gana. Batwoman es un personaje... ¿Se sentan kriptonita para que cortaran el cabello? Probable, así le hacían con Superman, güey, pues le ponían kriptonita debajo de la silla para que Jimmy pudiera cortar el pelo a Clark Kent. Pero la onda es, en realidad, estamos hablando de un personaje y de una serie y de un título que nadie va a levantar un dedo por salvarla. Cuando anuncien, vamos a cancelar el título de Batwoman, vamos a cancelar la serie de Batwoman. Uy, Ruby Rose, ¿cómo te explico? Qué chidos sus tatuajes. Y pues sí, el side boob se ve muy nice, mi reina, pero en las fotos. Ya fue portada alguna vez, no me creen. Y ya no muy bien el traje, definitivamente. Pues se lo hicieron llenar muy bien, güey. Pero al final del día no son cosas que realmente valgan la pena. A diferencia, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, y bien por Marvel, que va para su streaming, pero bien por Marvel. Los What Ifs, Captain Britain. Y no es ninguno de los que creen. Es esta Peggy Carter. O sea, güey, esas son cosas proactivas. Eso es a lo que me refiero. Puede que no tenga todo el éxito como Agents of S.H.I.E.L.D. No me importa lo que diga mi carnal. Es una basura Agents of S.H.I.E.L.D. El otro día estaba viendo ese como un capítulo y dije, no, güey, sigue siendo la misma mierda. Legión es lo único que se salva. Pero es demasiado pretencioso. Y sus finales son muy chais. No, es muy pretencioso. Sí, no es cierto, es realista y es de arte, güey. Pero... Cálmate, no está en blanco y negro, déjale cambiar el filtro. Okay. Pero eso es ser proactivo, es buscar una nueva visión, un nuevo enfoque hacia los personajes. No, tiene tanto, porque What If es básicamente estamos reciclando lo que ya teníamos derecho de utilizar, que se ha hecho en los cómics durante bastante tiempo, sí, y en pero, animación pero también. Pero en televisión. No, también para televisión, en animación hicieron? Ya se había hecho, What If ya se había tomado antes en animaciones cortas. ¿En cuál? Ahí se los dejó de tarea. No sabe, pero bueno. No, ¿cómo no? En lo que investigamos, si son dimes y diretes, eso es Marvel, güey, ¿a quién le interesa? Al único que le interesa no está. Pero bueno, nos vamos a un corte, te recuerdo que estás en el Cipano, el único podcast sobre superhéroes, tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo el equipo de SEA, vamos y venimos. Never let your guard down, Pooser. Welcome to Ring Slinging 101, or as I like to call it, the worst day of your worthless life. Softly, got these fakers trying to stop me. This ain't a hobby, it's a way of life. Just like Holyfield and Tyson, gloves on fight night. Boom, here comes the hurricane. Monsoon switched up, came to redecorate the room. My ears are ringing from hearing the same sound. So what now? All of the walls just came down. I blaze a trail like the rays from taillight sound, shaking the ground like earthquakes and hail might. Someday I'll die, but not tonight. Excuse condition. Lights out, stomping all competition. My utmost to its highest, it gets no flyer. Uh-oh, we set the mainframe on fire. Boom, cold red, feel the lead from the pedal. I push to the metal, the dust never settles. F5 level, pick up the bass and the treble. Cause faith, that's a rebel, I can show you the devil. I blaze the trail like the rays from taillight. Sound shaking the ground like earthquakes and hail might. Someday I'll die, but not tonight. Excuse me while I light up the sky. Such lines led by lambs. So if you're not afraid of it, stand up and take my hand. We got a battle up front, but beyond that's the promised land. And when we all shout together, man, believe me, they'll understand. Nowhere else have I seen such lines led by lambs. So if you're not afraid of it, stand up and take my hand. Watch me learn. We got a battle up front, but beyond that's the promised land. And when we all shout together, man, believe me, they'll understand. I blaze the tram like the rays from tail light. Sail shaking the ground like earthquakes and hail might. Someday I'll die, but not tonight. Excuse me while I light up the sky. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. In fearful day, in raging night, with strong hearts full, our souls ignite. When all seems lost in the war of light, look to the stars, for hope burns bright. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta. Ya sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nos seguimos siendo los tres miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que los disfrutaste y por eso sigues aquí. Bueno, rápidamente, en el primer bloque estuvimos platicando acerca, o especulando más bien, con respecto a la probabilidad de la aparición de Green Lantern Corps, o miembros de la corporación de los Linternas Verdes. El cuerpo de los Linternas Verdes, o el cadáver, porque hay quienes así lo interpretaban. Sí, los corps. Ajá. Sí, ya sabes, la banda. Es de la corporación. Oye, no hablan español, y medio le entienden el español, y quieres que... Bueno, la onda es que, de entrada, Corps es francés, güey. Y ahí el mariquete del Cirvic no me va a dejar mentir. Y si me dejas mentir, que la banda te lo reclame, ojés. Pero bueno, la onda es que existe la probabilidad, o especulamos que existe la probabilidad de que se concreten proyectos para Green Lantern con pertenecientes, con diferentes personajes, ¿ah?, de la corporación. En cine, que serían Hal Jordan y Jon Stewart. Y en HBO Max, que es streaming, que sería Kyle Rayner. Tiene sentido que Green Lantern esté en HBO Max, ya lo habíamos comentado, y no en DCW. ¿Por qué? Porque tiene varo. Varo implica, no lo cancelan en 10 episodios cuando eran 13, como Something. Hay que decirlo, me duele mucho reconocerlo, pero es cierto, Something sí fue cancelado. No fue, no, renovación no de contrato. No, así se lo mencionamos sí. Desde su principio. A diferencia de Lobo y de este Krypton que siguen buscando casa. Güey, que se los lleven a donde está las locas aventuras de... De Martha Kent y Alfie en Helix. En Helix, sí. Es que curiosamente, es interesante porque el caso de Alfie ya sería creo que el tercer o cuarto programa que lo menciono y sí, lo recomiendo. La cuestión es que sí se nota que están metiendo presupuesto. O sea, están muy por encima de lo que pasa en el Seed, en el Arrowverse. Están casi al nivel de lo que está pasando en DC Universe, en Titans y en Doom Patrol. Bueno, también hay que considerar algo que es importante. No es lo mismo tener que extender tu presupuesto o administrar tu presupuesto para 23, 24 episodios, ajá, que para 10, güey, 13. Y también otra cuestión, el showrunner viene de un... Podrá ser muy cuestionado, saludos, podrá ser muy criticado. ¡Mira, la bien guadada! Viene a recoger sus saludos ese güey. Y por eso ni se fijó en que si ella se sentó, güey, le tocó la... ¡Ah, qué es lo de Rodrigo! Ay, no, de... ¿Qué es la carnal? Ajá, pero, te digo, entonces, ¿qué es lo que pasa? De una u otra manera, no es lo mismo administrarte para 24 episodios que echarle toda la carne al asador. Y otro detalle, el showrunner, precisamente lo mencionamos aquí del caso de Pennyworth, él viene de un run tal vez muy cuestionado, incluso por nosotros, de Gotham, pero Gotham fue exitosa a nivel rating, queramos o no. Va a haber Gotham para toda la banda. Jamón gótico. Sí, sí, sí. Pero te digo, es como lo que estamos comentando de Marvel. No sé si lo viste en el... Mi agresión a Marvel. Agents of S.H.I.E.L.D. rulea overhyped. Está sobrevaluada esa chingada, pero bueno, no. Pero lo que estamos hablando pero ya tiene más visión. Se fue a la chingada al principio del rating y ya no bajó, se estabilizó. Ajá. A contrario de otras que siguen bajando. ¿Como Supergirl? Es correcto. Qué gran sorpresa, güey. No, hasta Flash, nos veamos, güey. Sí. No, pero lo que voy es, por ejemplo, la manera reactiva de... Green Lantern. Green Arrow es la que se ha mantenido. Green Lantern va a tener más ratings que nunca, carnal. Si la hacen. Porque no, nunca tuvo. Y aparte de HBO Max, güey. Ya platicaron que también hay una noticia bien chingona. Ya hay director, güey, para Flash. Otros, no, y son directores, creo, ¿no? No me digas, güey, ya no sé si creerlo, por eso no lo posteé, güey. O sea, realmente, o sea, es como April Fool, güey, qué pedo. Sí, sí. Todas las películas, pero son tan malas que barre las borra de la línea del tiempo. Sí, a huevo, güey. Sí, yo creo que sí. Cabrón, tienes toda la razón. No, pero por ejemplo, lo que estamos comentando. Andy Muschietti, precisamente, es el director. ¿Qué es eso? El date. Ah, ¿qué es eso, güey? Pero bueno, es lo que te comentaba yo. Es correcto. Que es una manera proactiva para rescatar y generar más views o el interés de la banda, es el What If, güey. Aunque sea para streaming, que no es lo mismo, ojo, y siempre lo hemos dicho, no es lo mismo ponerte un programa en el canal de Sony o en el canal de CW a ponértelo en un canal de HBO o el Disney Plus. Pero curiosamente HBO Max se está abaratando en cierto sentido con estas cuestiones. ¿Ya no hay desnudos o hay demasiados desnudos? No, es que el manejo de series, una de las grandes constantes... Nunca puede haber demasiados desnudos, güey. Depende, si es campo nudista vas a ver más cosas de las que querías. Porque no vas a ver lo que cuelgan pellejos y todo. Ah, exactamente. Usted jale el tema, ¿no? Entre las cuestiones que están es que HBO siempre se ha caracterizado por manejar alto control de calidad de sus series hit, incluso las que no son así de los 20,000 Emmys y sus grandes nominaciones, tienen un control de calidad. Entra, nuevamente lo mencionamos, tras la adquisición por parte de AT&T, es de, pues queremos ser como Netflix, güey, tú no debes de bajar tu nivel para ser el botadero de las series y de las películas, güey. El rescatador, ¿no? The Rescue Ranger. No, pero también es el botadero. ¿Cuántas series y películas, las que dice, todo el mundo dice que nadie ve, pero tienen altos ratings, como las de Adam Sandler, o de Derbez, o de lo que tú quieras, están ahí porque mucha gente las quiere ver, pero sus niveles de calidad a nivel producción y guionado son de medianos, palomeros a malos. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Es en la última página del Justice League. Ya lo he leído. Chécate la última página para ver la reacción. De hecho, me estaba presionando Rodrigo que lo leyera, pero la neta tenía un demonial. No. Salió un chingo esta semana. Deja lo que estás haciendo. Pero... ¡Ay, la Justice! ¡Qué bonito! ¡No es de la Tierra 2! No, de veras. Mi canalito acaba de ver. Si ustedes nos vieron el video, ya vieron mi reacción. Sí, ya escucharon. Si escucharon un madrazo es que se patinó y se cayó. Casi se nos rompe el cuello. Pero bueno, ahora. ¿Qué tan? Viene, por ejemplo, la onda de también querer imponer. Y que yo creo que es una manera no reactiva. No, más bien, es una manera reactiva, no propositiva. Por parte de DC Comics. De poner. ¿Quién es el jefe? Ah, Jeff Jones. Ay, güey. Entonces vamos a poner a Stargirl. Oye. ¿Y será el jefe todavía Jeff Jones? Da mucho a pensar de qué está pasando con Geoff Johns. Es que el güey, recordemos que... No sé si lo comentaron tiene... ya en el programa. No, pero... pero el cuate, recordemos que el cuate se salió básicamente del esquema corporativo de DC para tener su propio estudio. Y bajo ese mismo estudio es el que un está ayudando... que ya no está produciendo casi nada. La serie de Stargirl, concretamente, tú bien lo mencionaste, coproducción con lo de Titans, ajá, coproducción con... En televisión tiene más trabajo, sí, que exacto, en cómics. Exactamente. Es a donde está entonces tirando. No lo veremos ya en televisión, no digo en cómics, como tal, porque cuando dicen, es culpa de Gary Frank, ¿no, carnalito? Que sí, es lo que deducimos. Se anuncia, Doomsday Clock saldrá. Parece, uh-huh, que ese sí lo van a determinar. Pero, por ejemplo, favor, porque Shazam... Salud. Shazam, dijeron, ¿sabes qué? Mejor los resurtimos cuando hay que resurtirlos. O sea, un día de estos. Sí. Un día de estos. Vamos a aplicar la madureira. Exactamente. Y Stargirl, que es la otra serie que había anunciado, dicen, no, vamos a esperarnos a que salga en televisión para que salga en casi manga, o sea, realmente tú ves un factor común. Sí. Y se llama Geoff Johns. Pero a ver, una pregunta. ¿Podrías cambiar el equipo creativo para que salga de manera regular? ¿O prefieres mantener el estándar con el mismo escritor, aunque se tarde un año? ¿El estándar de qué? El estándar de la calidad de la escritura. Por eso. Pero, mira, muy competentes. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero mira, estamos hablando de un Geoff Johns que es uno en la primer run que tiene en Justice Society y otro en la segunda run que tiene en Justice Society. No, en los mismos Teen Titans. Es correcto. A eso iba. Cuando escribe Teen Titans y cuando escribe One Year Later de Teen Titans. Entonces, es como Green Lantern, ¿no? Lo primer medio de su run, que es extraordinario, y después... Sí, fue de su run, güey. Su run empieza realmente cuando empiezan los White Lantern, ¿no? Ahí ya su run, todo el desmadre, yo creo, ¿no? Que, no, y ahí se convirtió en la serie semanal. Terminando Blackest Night se le empieza a ir... Desde antes. No, yo creo que... Terminado Sinestro Corps. Se hace fuera de la mica del Sinestro Corps War. O sea, ahí ese es su último punto bueno. Pero el Blackest Night yo creo que es bueno. Lo único malo es que trataron de expandirlo como un gran evento, siendo que era autocontenido. Le pasó lo mismo que a John Byrne con Genesis. Es correcto. Que fue de que, ay, güey, ya tengo la pinche el evento para New Gods y para Wonder Woman. Chingón, güey. No tenemos evento. Vas a hacer tú. No, güey, que eso no es todo. Te lo dijo Didio, me pidió que incluyéramos a todos. Es el fenómeno inverso de cuando mientes en el currículum y te da la chamba, cuando estás haciendo bien la chamba y te ascienden y no estás preparado. Exactamente, güey, pero es que de todos modos te das cuenta que es un proyecto fallido. Estamos hablando concretamente de Genesis. ¿Por qué? Porque lo que debe ser el hilo conductor de la serie no lo es, güey. Es así como que el repositorio es como el nudito para salvar el hilo, la hebra. De que, güey, ya no sabes qué pasa. Mira, aquí te vamos a poner este cuadrito con Superman y The Wall. Ajá. Ahora, ¿quieres saber qué pasó? Ve a leer el título de Superman. Como que es el redireccionador. De que, ah, mira, ¿quieres saber qué pasó? Ve para allá. ¿Y quieres saber qué pasó con esa? Ve para allá. Entonces, sí, se vuelve un proyecto fallido. Entonces, ese es realmente el problema. Y es como ya se dieron cuenta que esto no es de Marvel. Pero yo no, no me distraigas de la distracción con la que ya llegó mi carnalito a distraerme con mi falta de respeto, cara. No, me queda claro, güey. ¿Cómo se ocurre grabar el show cuando estamos interrumpiendo, carajo? Sí, no, qué falta de comprensión la mía, chingado. Pero bueno, te digo, la cuestión de todo esto es ver qué es lo que vale la pena. Y era lo que estábamos comentando, ¿cuál es la diferencia entre, güey, a mí lo que me interesa son las ventas sanas para mantener un mercado sano? Ajá, no me interesa. Dijo nunca nada. Ese es el problema. El problema es que ya se está cayendo en el vil sensacionalismo. Batman, por ejemplo. Batman es una de esas. Porque hay una cosa que es realmente emputecedora: que tú estás muy a gustamente leyendo Batman o Detective Comics, que son los dos títulos que en realidad deben ser importantes de Batman. Son los cómics, es el mainstream. Ajá. Y de repente te das cuenta que porque al imbécil este de Snyder se le ocurre una buena historia, y más bien Capullo, así como que, güey, si contamos algo bien, en tres numeritos nada más, y ya tienes uno, ya tienes el White Knight, ya tienes el Whatever in the Morning. No, o sea, el del fin del mundo, el de Last Night era el otro. ¿Del fin no, hasta no, el fin? No, sí. No, el que te estaba encantando a ti. No, el de Batman, donde es el de Last Night, no, el último caballero. Ah, así. Last Night on Earth. Ajá. O sea, ahí es donde empiezas a ver y dices, güey, too fucking much. Ajá, o sea, hay demasiados distractores. Es como le pasó a los Lanterns. ¿Pero desde los 90 o le pasa a Batman? Y eso es lo... Pero, si te, no, no, no, estás mal. No eran muchos eventos. Era nada más uno que duraba todo el año y después no sabemos cómo mantenerlo. ¿Qué tenía crossover con todos los títulos? ¿Podríamos no había mil títulos. Eran los 30 títulos de Batman. No, estoy exagerando. Los 30 títulos de Batman, sí. Los 30 títulos de Batman existentes, todos eran interconectados. Entonces, si a ti te valías madre, Birds of Prey, Robin, Nightwing, Batgirl y Azrael. Batwoman. Ajá. Sí, todos esos. Pero, y Batman, por ponerlo así, tú nada leías Detective Comics. Batman era de relleno. Sí, era chingate, porque es ¿cómo se llama? Tienes que leerlos todos. Uh-huh. Así, pero todos. Una pregunta, curiosamente esa etapa de Batman casi se fue un evento de una década, ¿no? Pues, colectivamente. Pues empezó con lo del Nightfall. Breaking the Batman. Y terminó con No Man's Land. Ajá, eso fue, y todavía me acuerdo. Es que después de No Man's Land ya no va a haber nada de crossovers. Güey, espérate, viene Contagion, ¿no es cierto? Contagion fue antes. Fue antes. Pero fue de que no, ya no va a haber nada. No, después de Contagion se supone que ya no iba a haber nada y llega Legacy. Llega Legacy, después de Legacy viene No Man's Land. No, viene Cataclysm, después de Cataclysm No Man's Land, después de No Man's Land Officer Down, y después Bruce Wayne Murderer, y güey, hubo siete, y tocaban todos los títulos. Y curiosamente eran equipos creativos muy sólidos. El Officer Down, también no tan mal como haya sido, tenías a Matt Fraction también ahí escribiendo, Brubaker. Brubaker, perdón. Uh-huh. O sea, estaban los dos, Fraction y Brubaker. Sí, por títulos. El equipo de Gotham Central, concretamente. Exactamente. Y de repente te pusieron a War Crimes, que dices, güey, eso ya es una basura. El Last Laugh. Pero War Crimes ya no usaba tantos títulos. Ahí nada más era ya Batman y Detective, ¿no? ¿Cuál, el Last Laugh? No, el War Crimes también. Sí, bueno. Sí. Creo que uno de Robin. El War Crimes hasta... Familia, sí. O sea, de 32 pasamos a 28, ¿no? Ya más eran 4, porque fue lo último de lo último. Sí, no, pero después todavía te tuviste que chutar el Last Laugh, que serán todos los títulos de DC. No nada más era de Batman, todos los títulos. Sí, porque fue el mega crossover del año. Pero es un vicio, ¿no? Que pasa en todas, ¿no? O sea, viene los cómics, es un vicio, carnal. No, pero o sea, por ejemplo, lo vemos, ¿no? El evento de Thor, de repente, pues repercute en todos, ¿no? Pero es Marvel, ¿a quién le importa, güey? ¿Quién gasta su varo en esa mugre? Tú nada más, güey. Pues sí, carnalito, hay varios güeyes, porque está en primer lugar de ventas. ¿Por qué? Porque y falta que salgan los títulos de X-Men y los demás, ¡ven, cabrón! Es que ese es precisamente el problema, y ese es precisamente mi punto. Ojo, lo que está haciendo Hickman con Power of Ten y House of X está impresionante. Muy bueno. Pero al final del día va a volver a hacer caer en el mismo gimmick. Acá lo único que tenemos, y ahora lo que estamos comentando, es que tenemos la garantía de que Jonathan Hickman no te va a entregar una basura de título. Ajá. Pues sabes que va a ser leíble, va a ser tolerable y va a tener sentido. No te va a salir Shara Kazuki. No, y aparte es alguien que, curiosamente, ahorita hablando en el caso de Batman, es no va a ser, déjame ver qué me invento o cómo forzo un evento para que continuemos la saga para que dure un año. En el caso de Hickman, sabes que el güey desde el principio, si tú lees desde sus Fantastic Four, si tú lees desde su mismo S.H.I.E.L.D., si tú lees desde los New Warriors, vas a ver que efectivamente todo se lee como una sola historia con distintos personajes. Sí. Son los New Warriors. Secret Warriors, perdón. ¿Ah? Es que eran los... Es que son... dije Night Thrasher escrito por este cabrón. No. Curiosamente, no, curiosamente él está escrito por Dogan en Punisher, ¿eh? Es correcto. Fíjate que nada más como comentario, ¿se acuerdan que vimos la portada en la que dijimos, un Canny, bueno, no un Canny, X-Men, o The X-Men, como se llama el título de Hickman? Era la Summers Family y el vecino incómodo nada más, ¿no? El querido de la abuela. Exactamente, el vecino. El lechero, es el lechero. El lechero, exacto. Tengo a dejarle leche. Un momento. ¡Sáquese de aquí! ahí entiendes por qué esta Rachel Summers tiene más rasgos de Wolverine que Scott, ¿no? Exactamente, pero lo que pasa es que Hickman, en una entrevista que dan en Marvel Universe Free, que digamos que es la que ya está sacando ahora sí Cebulski, como tal, porque les promocionó hace poquito cuando salió Alonso con la suya, pero ¿se salió con la suya? En dos meses lo mandaron a la goma Alonso y ya no hubo continuación. Este título nos da el preview y nos dice Hickman que va a escribir one shots en X-Men. Está no chido. Van a ser historias seriadas. Entonces, por lo que veo... Y Grant Morrison nos prometió lo mismo en Green Lantern. Pero fíjate que yo le veo una intención más de... ¿De vender cosas? De Hickman, de lo que quiera hacer. Probablemente establecer la línea para cada personaje con alguna aventura. O Hickman sí tiene la noción de lo que en realidad debe ser un cómic. Es lo que dice. Tu cómic, ojo, y aquí por a lo que me refiero es esto. Recuerda que no importa que vayas en el número 700 de X, Y o Z cómic. La frase está linda. Puede ser el primer cómic de alguien más. Entonces... Sí, es más fácil seguir un one shot o una historia autocontenida a seguir la historia... Creo que debe ser más fácil porque el cómic lo tienes en tus manos y no tienes que leer otros, ¿eh? Déjame de pegar. No, déjame, es que te estás contradiciendo precisamente. No, o sea... Que es más fácil. No, o sea, es que es más... Tiene mayor accesibilidad. Ese es correcto. Tiene mayor accesibilidad para la banda, como debe ser. Ahora, yo insisto, sí, qué chido, tus 20,000 pinches números vendidos y miles de millones. Al final del día no deja de ser el mismo gimmick chafa, barato y chaqueto. No hablo de la calidad de los escritores, hablo de la estrategia comercial. Sí, que viene siendo debatible como un Marvel Universe con el mismo gimmick y la misma estructura de película y la misma todo esto. Exactamente. O como un western que también toda la época del western traía los mismos gimmicks. Exactamente. De cierta manera, hasta que reinventan cosas como tipo Unforgiven o cosas de ese estilo, ese ¿no? Ese es mi punto, exactamente. Pero carnal, realmente son fórmulas que funcionan. Pero y que hay, ojo, y hay cosas muy rescatables y muy válidas. Pero el sensacionalismo es lo que yo creo que le está dando en la madre a los cómics. Pero ojo, porque también tenemos un detalle que ya hemos mencionado, pero aquí se los voy a hilar con lo que tiene que ver. Aparte, hablamos de Bendis y la pelea con Hickman o de a ver quién se iba para escribir y qué onda. Pero también otra cuestión, el contrato que firmó Hickman con Disney y Marvel no estaba limitado únicamente a cómics. Recordemos que ahorita, y tiene que ver lo que estaba platicando mi carnal, te establezco los personajes para qué. Pues yo ya te di las bases para películas de Avengers directa e indirectamente. Puede hacerlo de una manera más integral o con ese propósito direccionado a su familia de franquicias en el caso de los X-Men. Pues te voy a establecer los personajes. Exactamente, ¿no? Está los cimientos. Y que es muy probable, ¿eh? Que sí, yo creo que va para allá, ¿eh? Si quieres no caer en lo mismo de otra vez mataron al tío Ben. Ajá. O sea, sí. Seguramente, probablemente empiecen con algo como por este estilo, ¿no? Realidades alternas con los Seeds, las vidas paralelas. De ahí vemos también por qué esta escritora, que tiene nombre y prestigio, quiso demandarlo, porque sabe que viene, ¿no? Y son deals que probablemente... Los que no sabemos de qué se sabrán, somos nosotros, güey, todos sacamos con carne. No, la escritora de la novela que dice que le fusiló la idea. De las 10 vidas de Moira MacTaggert. Empiezan a tirarle seeds de, oye, pero es que es Disney, ¿no? Entonces van a usar tu idea, van a esto. O sea, todo eso, sabes por dónde va. Y puede ser que sí sea, pues como no, dice no, mi carnalito, no, no, no que creo, sea la guía para las No creo películas. Que sepa en el caso de esta escritora, sino de que ve, por acá hay oportunidad de que a largo... Sí, como tiburón, que eso es una leyenda urbana. Disney. Exactamente. Pero bueno, entonces el punto de todo esto es que banda... Max, no, existe la posibilidad de que seamos muy felices porque veamos a Green Lantern en streaming y en... Con Flares de J.J. Abrams. Ah, güey, eso estaría... Imagínate, eso estaría precisamente muy chido, es el artista adecuado. Y que no tengamos que esperar a que termine toda la producción en cine para ver al mejor Green Lantern en HBO Max, a Kyle Rayner. Punto. La segunda conclusión que yo saco es... ¿Irán a hacer el proyecto ese tan mentado del Supermax? ¿Se acuerdan? Esa era Green Arrow, ¿no? Y ya lo hicieron en la temporada 7. Pero un Supermax en el espacio... No, déjame para aquí, prende un cigarro, cabrón. Para eso vienes, cabrón. O sea, para eso vienes, güey. Güey, güey, para eso. No, no, sí, déjame prende un cigarro. No traes lente. Pero de. No, pero bueno, la segunda, lo que yo saco es la manera correcta. Tal vez creo que es la primera vez que voy a decir que Didio tiene razón en algo. Sí, no se trata de diluir para mermar tus ventas y estar chaqueteándole a la banda con constantes números unos o foil covers o whatever. Entrega cosas de calidad y sácalos del gueto, que es lo que siempre hemos dicho, vuélvelos accesibles nuevamente a la banda. Ajá. Se ve difícil, ¿no, carnalito? Porque también imposible, ligando lo, carnal, que oí, lo que oí que decían de los gimmicks, de las portadas, por ejemplo, ese X-Men. Ay, mira, si está escuchando los programas. Pues estaba viendo a ver si salía en video, por eso nos puso. Es correcto, estaba mi mamá también. Dijo, no sale mi hijo y se fue. Quedé solo yo, güey. Pero de repente te das cuenta de las gimmicks. Hablaron de 7 portadas variantes, ¿no? De X-Men, ¿no? Que eran exactamente, que eran cachito de cada uno. Y la 5 más el compilado más grande. Que era la D, ¿no? La E, es la última. Pero ahorita tú ves cualquier número uno y estamos hablando de más de 50 portadas porque existen las incentivas de cada tienda de cómics, las exclusivas que hacen los mismos dibujantes para venderlas en línea. Yo sé, sí, consigo una por estado. Sí, eso, exactamente. Entonces, y no hubo la de Puerto Rico, ¿verdad? No. Mira, tú ves, por ejemplo, un número tipo Batman y todo esto, te vas a los coleccionables Stashmail Comics y todo eso, se portada 1ZY. Dices... ¡No mames! Exactamente. Entonces, los gimmicks esos ya se convirtieron en algo por el estilo. Y yendo a la conversación de sacarlos del gueto es muy difícil, porque las ventas fuertes que tienen todavía son en Walmart. Sí. Probablemente. Fuera del en volumen está mejor. Pero la cuestión es que no tienes el alcance. Y tienes producción muy poquita de material original, porque casi todo es reprint. No, menos exacto. 5 páginas, 6 páginas, ¿no? Son 3 historias y una historia es original. 2 son reprints. Exactamente. Pero es precisamente para acercar al público en general y que literalmente. Para los trades. Exactamente. O también es, literalmente, es el teaser, es este. La muestra gratis, ya fuiste por los jamones, las salchichitas, uh-huh, los quesos, ahora llévate tu cómic. Sí, exactamente. Es correcto, pero también para eso. Pero, por ejemplo, entonces. Esa puede ser una muy buena estrategia o puede ser el principio, depende. ¿El principio del fin? No, el principio del inicio. Así tal cual. tan absurdo como se escuche, güey. ¿De qué? De sacar del gueto a los cómics. Pero, por ejemplo, hay cosas muy tontas. Por ejemplo, esos famosos first issues de Image Comics. Vemos las reimpresiones de Marvel de los de 99 centavos, o sea, los de dólar. El True Believers, ¿no? Y también, ¿por qué eso no se lo llevan al Walmart? Porque eso se los llevan al Waldo's, carnal, a las tiendas de One Dollar Store, los saldos, y efectivamente ahí es donde hacen la reventa. ¿Qué chiste tiene que te vendan en Waldo's una cosa de un dólar que cuesta un dólar? Se supone que Waldo's te vende cosas de a $2 en un dólar. No, pero es que literalmente, pero es que precisamente, y no es exageración, carnal, ahí van muchos, ay, mi hijo le gustan los cómics, aquí que estoy comprando ya los 20 ganchos por un dólar para la ropa, sí, cosas por el estilo, le llevo los cómics. Son de alambre. Y pero la cuestión es de que, ay, pero es que ya lo leí. Los platos de Star Wars. Los fuegos de alambre. Pero te digo, para mí, yo creo que esa es la estrategia correcta. ¿Por qué? Porque se vuelve accesible el cómic y lo sacas del gueto. Que al final del día es lo que deben hacer. Pero bueno, para terminar el programa, tu recomendación, Buki. Vayan al cine a ver. Vayan a mingar a escuchar. No vayan a unirse a ser Patreons. Vayan a ver Once Upon a Time Hollywood. De hecho, habrá un La voy a ver. Sí, es un cierre musical, es homenaje a Once Upon a Time. Exactamente, y chequen en Amazon Prime Carnival Row. No es el... Ayer estaba leyendo unos tweets de que era su Game of Thrones de Amazon, para nada. Es más bien como Penny Dreadful con Can't Buy My Love, pero está entretenida. Ya lleva rato, ¿no? No, ayer no, apenas se la estuvieron anunciando como desde hace 2 meses. Estaba. No le había dado play, güey. Estaba solo. Lo único que era el teaser. No, ni siquiera el trailer. Era el teaser de próximamente. Okay. Un hada y un elfo se encontrarán. Rápido, ¿de qué trata? Rapidísimo. Ya lo dijo, güey, pon atención. Pero con hadas. Polvo de hadas. Sí. No, porque no brillan. Pero sí, chichis, ¿no? Sí, de hecho sí. De hecho sí. Okay, ¿cómo se llama? Carnival Room. Ok, perfecto. Con cara de Levin. Ok, perfecto, la veremos. Ok, enseñé cara de Levin. ¿Sí? Sí, ok, perfecto, la veremos. Y huele y todo. Bueno, pero... Y su mejor amiga también se dedica a la prostitución. No, sí, de hecho. Okay. De hecho, sí. No, y fíjate que soy target para esa serie. Alas y mujerzuelas, güey. No, y fíjate que es bien chido porque cuando se pone intensa la cosa, literalmente siente que vuela y te hace volar. Y brilla las alitas. Exacto. Y todo. Soy target. Ahí sí, créeme que esté fingiendo es muy difícil, ¿eh? Sí, ok. Bueno, ¿tu recomendación, carnal? Bueno, antes de que se me olvide rápido, Netflix salió también de Enchanted Crystal. Está muy chingona porque realmente se respetan el diseño de los personajes y es a formato de miniserie. Son 10 capítulos, llevo 2, está poca madre, está muy bien hecha, respeta todo ¿es la temática. ¿Es secuela o es remake? Es remake, pero en serio, papá. En lugar de la película. Pero la verdad, el diseño de los personajes, todo está netamente basado en lo que debe de ser, que es Jim Henson, efectivamente, gracias, se me ha ido. Pero respetando todo. Luis de Terrera está de productor ahí, creo, ¿no? Sí. Entonces está brutal. O sea, la verdad, los dos primeros tienen altísima calidad. Okay. Entonces, bueno, esa es una cosa. Absolute Carnage y House of X ya saben que es garantía comprobada de esos dos, pero yo les voy a decir que está muy chido el recap que salió del Marvel Comics 1000, que no es como su Golden Age, ¿verdad? Pues de hecho, curiosamente, carnalito, empieza tal cual con el formato del Golden Age, pero aquí le dan mucho protagonismo a un escritor que lo han ido subiendo. ¿El Golden Age de quién, güey? Marvel no tiene Golden Age. Te lo discutiría, sí, seguramente. Marvel Comics como Marvel Timely, Comics. Timely, sí. Pero el nombre se llamaba, el título era Marvel, sí, Comics. Sí, ¿por qué no empieces, güey? En ese entonces DC no era DC, era National. Entonces, Detective Comics, Batman no tiene, ese sí, no tiene 1000 números. Ese sí. Batman no tiene 1000 números. Es correcto. Tiene, Detective Comics, le faltan 27 todavía. ¿Todavía? Bueno, no le faltan menos. No, le faltan más, va como por el 90, el 70 y qué, 80 y qué. Sí. Pero bueno, tal cual lo que empieza, le dan mucho protagonismo a Ali Wing, que está tratando de recrear todo, y empiezan con, curiosamente, los tres personas que visitan al profesor, cuando está Jim Hammond, al profesor de creación, y estos, tal cual, es The Operative, que es el que está, y los X-Men, los tres hombres X. De ahí empieza todo el legado de cómo sale el nombre de los X. Un momento, Ali Wing me suena que va a convertirlo en una historia de horror. Fíjate que curiosamente, o sea, podemos ver, porque es un paseo por toda la historia de Marvel, con todos los escritores, con una página o dos exagerando, con todos los equipos creativos, pero termina proponiendo su nuevo personaje, Ali Wing, que parece que va a ser un nuevo, el nuevo héroe a seguir, que tiene, parece una mezcla de Starboy, es Starboy pero con sombrero, okay. Tejano, tal cual, se llama Matt, tiene sombrero, que es The Masked Rider, y tal cual te lo ponen como el importante para el 2020. Okay. Entonces está muy interesante, no deja de ser una cartita de amor, no sé por qué va a sacar el Marvel Comics 1001, me parece que lo anunciaron. No entiendo para qué. Pues creo que con decir, este agua ya llevamos 1001 y ahí nos seguimos. Para clavarte $10, cabrón. Está bien caro. Y en pasta dura, carnal. Exactamente. Y terminó el Spider-Man Life Story. Ok. ¿Tu recomendancia, DC? Pues ya, como me quedan 5 segundos, ya que mi carnal se llevó todo el bloque en eso. Nada más un cómic, pero la razón por la cual se los voy a recomendar es... si están viendo esto en vivo, va a estar muy raro porque se publica grabado. Exactamente, y es audio, no es exactamente, video. Aunque el segundo bloque estuvo en video, ya lo pueden encontrar en el fanpage. Y si están escuchando esto y no son patrons, en este mismo momento ya terminamos transmisiones con el gran invitado que tenemos esta semana para The Stream. Precisamente terminó la serie Planet of the Nerds, publicada por nuestros amigos de Ahoy. O tal vez Ahoy ya nos va a adquirir a nosotros para hacer nuestros programas. Ojalá. Y es la serie que fue escrita por Paul Constant y Alan Robinson. Precisamente es la primera serie pro bully, de eso vamos a ver. Tenemos a Tom Peyer que sale hasta las portadas. Pro Bully, es como le dieron su serie a Flash Thompson. Sí. Básicamente son un trío de tres de chavos de los 80s. Y al principio del el inicio del principio, güey. Para que no te sientas mal. Ahí estoy viendo cosas raras, mira, hay un café, todo el sote gigante. Y camina. Exacto, y saluda. Y viene para acá, No, básicamente son tres chavos que se quedaron congelados a mediados de los 80s en un proceso criogénico, en unos experimentos, despiertan en el presente y resulta que pues es como el juego de sensibilidades, tiene que ver de lo que pasaba en aquel entonces a lo que está ocurriendo ahorita, cómo cambia la visión del mundo, cómo ellos se encuentran con el hecho de que ya no hay cabinas telefónicas, Superman dónde carajo se puede cambiar, cómo que no hay una sección amarilla para encontrar a las personas y todas esas cosas que se utilizaban y que actualmente ya no utilizamos. Entonces vamos a estar platicando con Alan Robinson, precisamente es el artista que se está enlazando desde el sur del continente. Ya entrevistamos a gente del norte del continente, ya cubrimos todo el continente, solo en The Stream. Exactamente, y bueno, yo ahora sí, a manera de resumen, les voy a recomendar dos cosas. Superman 14, Young Justice Outsiders, Long Live the Legion, es todo lo que voy a decir. Así de rápido, Long Live the Legion. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre de mi querido Wookie, mi carnalito Zico, el amo de las realidades alternas y los Ellsworths, el mismísimo Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana que entra. Obviamente ya saben que nosotros no tenemos unos escuchas, tenemos una armada de tontos. Tampoco, cada vez menos. Pero tenemos una armada que está compuesta de... En el batallón de mayores, Juan Espíritu, Alejandra Velasco y Rodrigo Mayo Díaz. Tenemos al Capitán Federico Rosas ahí con todo y escudo. No es Capitán Britania, ni Capitán América, ni Capitán Chivas, ni Capitán México, pero bueno. Y tenemos a los sargentos Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López y Mau Nieto. Y todos los que nos están compartiendo, nos estuvieron acompañando en la transmisión en vivo o están escuchando esto o nos están viendo en el stream en este momento. Un agradecimiento y sigan con el apoyo, canales. Nosotros les estamos ofreciendo mejores propuestas cada vez en distintas plataformas. Exactamente, también les recuerdo, está la promoción. Quieren ver las portadas alternas, esas que la censura no deja que lleguen a ustedes. Solo en Patreon. Patreons de $1. Ajá. No tienen que llegarle a más. Obviamente, si los Patreons que ya están quieren las portadas, con mucho gusto se las hacemos llegar. Pero si se vuelven Patreons de $1, el incentivo es las portadas alternas que no se publican, se les hace llegar a los Patreons de $1. Ahorita nos cancelan el Patreon por censura y ya van a ver que no soy yo. Exactamente. Pero bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Ahora sí, en sabias palabras, carnal. Ya vieron que vale la pena meterle varo al Patreon y la neta, cada vez vamos mejorando. Así que, apórtenle. Exactamente, vámonos. With blood and rage of crimson red.